empezamos acá la producción sonora. Esperamos que las sonidas que les traemos esta noche les guste y se dejen llevar por estos sonidos de la calle. Qué difícil es entender los tiempos cuando las cosas se vuelven estáticas. Así que de vez en cuando es muy bacán darles otro giro, ¿no? Darles otro ambiente, otra estética, otros colores, otros sonidos. Y esta noche precisamente les traemos eso. Esta noche desde el sur, amigos, qué bacán, esa es, nos acompaña Mugre Sur. Mugre Sur. Una entrevista que la queríamos hacer desde hace un año, creo. De hecho, sí. empezamos a cambiar el nombre de Vivo Punk a Polución Sonora porque queríamos entrevistar bandas de hip hop, así. Y lo primero que pensábamos era Mugre Sur, pues, amigo. Entonces, qué bueno que a la final se pudo dar. Aquí están los amigos de Mugre Sur. Buenas noches, amigo. Esa es, locos. ¿Qué más? Aquí en casa otra vez. Gracias por la invitación a los compas. Estamos aquí también en el sábado, igual en la aquí en la Casa de la Cultura con nuestro Boombox. Programa Boombox. Esa es. Nos sentimos en casa, loco. Claro, estamos. Sí, okay. Estamos en casa acá, Buena Vida, saludándoles desde el Mugre Sur, locos. Sintoniza allá, ponte pilas ahorita en la 9:40 por el programa. Polución Sonora. Entonces, esta noche es un Polución Sonora junto a Boombox, presentando Mugre Sur. Esa es. Qué bacanísimo, okay. Loco. Gracias por la invitación otra vez ahí con DJ Michelin. Con los cuernos, nos saca los cuernos DJ Michelin. Superstar. Superstar, dice amigo. Bacán, esa es, qué bacán. Amigos, Mugre Sur ya lleva algún tiempo en los escenarios, ya. Ha generado mucha expectativa alrededor de todo lo que es su música. Ahora en el presente, ¿qué se siente? Igual hemos visto que se mueven bastante en lo audiovisual. ¿Qué se siente transmitir eso que ustedes quieren a través de lo audiovisual? Empecemos desde ahí porque es muy, muy bacán su propuesta audiovisual, que complementa muy bien su música. Entonces, manejan mucho el arte. ¿Qué pueden decirnos de eso? Dentro de lo que es lo Mugre Sur. Sí, bueno, yo creo que el hip hop es nuestra herramienta de aprendizaje, de reaprendizaje, le digo yo, ¿no? Porque recuerdo que cuando era yo todavía un guagua, pues en mi casa el monear el equipo nuevo del papá y meter la mano ahí para saber de qué se trataba eso era como un castigo, ¿no? El ensuciarse la ropa y revolcarse en el suelo era como la ropa nueva no se ensucia y el hablar malas palabras tampoco era bueno, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, y peor pintar las paredes con las crayolas, ¿no? Entonces, ahora nos damos cuenta de que eso es parte de la cultura del hip hop, o sea, de nuestra cultura hemos aprendido de revolcarnos, de hacer garabatos en las paredes, de demoniar las cosas para poder aprender a hacer ahora lo que es lo audiovisual. Entonces por eso decimos que el hip hop para nosotros es un aprendizaje diario todo el tiempo, ¿no? Empezamos a escribir letras, empezamos a mezclar música y ahora estamos empezando a querer meternos ahí en lo audiovisual, ahí no sé, o sea, experimentando, porque es que nosotros no hemos ido a un instituto a aprender de cómo se mezcla esta parte del video con esta otra parte, pues el interés de poder hacernos ver en todo el mundo es que nos ha hecho hacer en la actualidad eso, ¿no? ¿Pueden decir ustedes entonces que el hip hop es una creación permanente de cosas? Sí, una creación permanente. El hip hop también creo que es una evolución, loco. Uh-huh. Porque no siempre vos te puedes quedar estático en lo mismo y lo mismo, sino que tienes que ir adquiriendo y puliendo tu propio estilo. Y así nosotros hemos combinado en esta vez, hacemos hip hop y lo combinamos con el performance. Lo hacemos muy bien en los temas, usamos máscaras, usamos cualquier tipo de vestimenta ahí para distinguir. Porque nos gusta también, aparte de las canciones, si es que no te entra por el oído, que te entre por los ojos. De hecho, eso te iba a decir, disfraz, ¿qué se siente? Ese personaje con cada disfraz que vas creando en tus videos. El disfraz al principio toda es una pregunta casi siempre básica cuando alguien está frente a nosotros, nos dice, ¿y por qué el disfraz así? Pues porque, bueno, cuando era guagua, a mí, cuando estaba ya entrando al colegio, a mí siempre me gustó el metal, ¿no? Siempre me gustó ahí el punk y el grunge y todo eso, ¿no? Siempre me gustó también el cabello largo y los pantalones negros. O sea, siempre me ha gustado ser como transgresor. Siempre me ha gustado eso. Entonces, cuando ya el hip hop y el rap estuvieron ya llegando a formar parte de mi vida, pues cambió totalmente la vestimenta, ¿no? Y mis viejos y mi vieja decían, ¿y ahora de qué estás disfrazado? Entonces por ahí los compas escucharon eso del disfrazado, y ahora el disfrazado, entonces de ahí nace el disfraz, ¿no? Y ahora en la actualidad lo tomo muy como a pecho y personal, y no me avergüenzo, ¿no? Porque mucha gente habla, dice, no, es que el disfraz o alguien está disfrazado, y eso no es así. Yo creo que todos nos disfrazamos, todos completamente, porque desnudos nacemos, disfrazados nos vemos, y ahora es como una ideología que la tomo y la asumo con el pecho ahí, ¿no ve? Entonces, y ahora lo voy a estrenar una canción acá, que se llama exactamente El Disfraz, y ahí les voy a ir explicando más o menos de lo que se trata esto ya, pero ahí rimando y poniéndole un poco más de ritmo. Eso es lo que se nos viene esta noche. En la Polo Sonora 940 AM, les recordamos que también se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, ahí para que converse con los panas rappers. Y usted también es vecino de Disfraz, vecino claro, de los panas de Mugre Sur. Venga, vecinos, llame acá a la Polución Sonora. Estamos en las líneas habilitadas. Estamos en Polo Sonora, en el perfil de Facebook y la página de Facebook también, como Polución Sonora. Tienen que mandarle saludos a la gente de lunes, porque hoy es lunes. Lunes. Ajá. Lunes. Lunes. No. Un saludo a toda la gente de lunes. Así que esto es Mugre Sur, compas. Estamos con Mugre Sur esta noche y ya les explicamos por qué es lunes. Nos vamos con algo de música, amigo. Empecemos con de una vez algo de Mugre Sur, ¿le parece? Empecemos de una vez, ¿ya? Hagámosle de a ver, uña. ¿Qué de uña y mugre. ¿Qué quieren escuchar ustedes, amigos? No sé, vos me decías que querías la canción de Cuerdos al Sol. ¿Ya? De una. Pues lo tenemos ahí, Cuerdos al Sol, ¿sí o qué, DJ Michelin? Álbum Ponte 11. Hagamos entonces, este es un programa de yuchos de una vez. Cueros al Sol es de Cueros esto, al Sol es de Cueros. Mugre Sur desde Quito suena. Cueros al Sol. Date, Evolución Sonora. Según la oscuridad, pero sé lo que busco. Piedad para no nosotros los que combatimos en las fronteras de lo ilimitado busco. Los benditos maldicen al sol, piensan que el valor de los árboles es en su sombra, más no en sus frutos. Invadir tierra de kamikazes, qué brutos. No hay final feliz, Marine. Crimen por encargo es un oficio ruin. No hagas lo que no te gustaría que te haga Johnny. Chic, chic, pájaro de mal agüero, Jolly. Ah, lamiendo culos algunos hubieron detrás del cordón de terciopelo, porque no todos somos parejos y en la mano solo cinco para defender esto. Mientras puedo, quien dijo miedo, cada pro tiene su contra en este paradero. La antigüedad un grado y la veteranía otro. De buena traza, listo para la caza. Nadadores quieren el agua como el Mig MC de camuflaje. Netas para papear, cueros para fumar. Yo llevo la contraria cuando se trata de gente de batalla que abandalla la talla para más señas. Lleva cadenas o medallas, chalecos antibalas. El kushki es bacano, pero cuando sabes gastarlo, gastar un veloz en un video para tener más fama que otro negro. ¡Habla bien! No le alientes, chamo, es solo un tip de mover las manos. Te traigo el rap mestizo en versión un resur. Si la haces gana, brillando más que cromado. Solo ustedes pueden opacarlo si deciden no aceptarlo. Dame tu mano y deja de jugar en vano. De adelante hacia atrás, como cuando el culo te limpias. Queremos invitarles a todos a conocer nuestro país. Rubios, montubios, negros, rojotos, fieros y galos. Tomos y soldados con dientes de tarro. Azarán a los choros, borrachos y chamos. Si quieres justicia, espera sentado. Las ratas de cuello se matan a palos. Los sapos y loros también son de palo. Sueños de insomnio, cenas, desayunos. Hay unos carecupos aniñados que mafean del estado. Que pobres diablos, manilargos, acentosos, carboneros, alevosos, encamosos, muérganos, chichosos, pillos. Mejores dicho, topamos en 20 ciclos en la peato, parida, cowe. Aguaita, aguaita, aguaita, aguaita, aguaita. My life is more beautiful. Entre conversaciones, empezamos esta polución sonora. Qué bacán tenerles aquí. Nos estaban conversando ahí detalles de la grabación del video de Raprendizaje. Así que qué bacán tenerles aquí. Y las experiencias son muy, muy sentidas y muy parecidas a las nuestras. Eso también creo que nos une siempre a los músicos independientes con los que hemos estado en entrevistas. Qué bacán tenerles aquí. Seguimos con Disfraz. Sí, lo que yo le puedo decir es que esta noche nos acompañan unos personajes que son capaces de salir de Messenger, de dentro de Messenger. Así que imagínense qué pueden decirnos unos personajes, así pueden decirnos muchas cosas. Amigos, ¿qué es el sur para ustedes? Bueno, yo creo que el sur es nuestro continente, ¿no? Al principio sí, yo le veía como al sur solo la parte detrás de la Virgen del Panecillo, pero ahora... creciendo digo, no, el sur es mi continente, no, la cinco de junio es mi barrio, sí, pero el sur es lo que yo siento, es todo ese continente, todo ese cono hermoso que tiene mucho en común con lo que decimos, con lo que hacemos y nos identificamos full así. ¿Qué creen que es lo que nos une a todo ese sur? A todo el sur, ajá, cualquiera que sea el sur. El sur como barrio, el como sur barrio, como país, como continente, lo que nos une, creo que es un ideal, loco, el de salir, loco, de decir, estoy aquí, yo me quiero expresar, quiero hacer las cosas a mi manera, ustedes no me van a callar, ¿cachas? De expresarnos nosotros mismos, sí. ¿Pueden decir entonces ustedes que de alguna forma con su música han generado una identidad en el sur? Sí, yo creo que sí, porque siempre que el nombre dice Mugre Sur, ya dice mucho, nos dicen... Ellos son del sur. Ajá. Pero cuando especificamos decimos, sí, somos del sur de América. O sea, no sectorizamos mucho porque, uh-huh. O sea, hay mucha gente que también se lo toma muy a pecho y a veces sacan canciones como en el Norsa y cosas así. Entonces es como, no estamos en contra de nadie, de los sectores, tranquilos. Estamos representando al Suramérica. Sur, no somos, América. Ustedes no son nuestros enemigos, nosotros no somos sus enemigos, el enemigo es otro. Ajá. El enemigo está en otro lado, mucho más arriba, sí, tiene mucho poder. Conversando esta noche con Mugre Sur, y eso es lo que tiene que decirse desde el sur, desde cualquier lado del sur. Claro, exactamente, eso es muy bacán, así, desde cualquier lado del sur, eso es lo que se puede decir. Compartiendo esta noche, y recordarles que nos escuchan también en México a través de Cusé Radio FM. Así que, a México. ¿Qué le pueden decir a la gente de México, pues, amigos? ¡Uy! Ahí que nos escuchen, que sigan dándole click también aquí en Ecuador. También hay buen hip hop, se está produciendo, se están cocinando buenas cosas, buen material para este 2014. Claro, todos mismos, no solo individualmente lo hablo, sino que en general la gente está viendo que cada vez hay más, no se puede decir competencia, pero... Si alguien hace algo, yo no me puedo quedar, también tengo que seguir haciendo y mejorarme yo mismo también. La escena del hip hop se está moviendo full en la cuestión audiovisual también y en las producciones también. Los conciertos que hay de hip hop ahora son demasiado pesados ya, tienen otro nivel. Buenos artistas. Muy buena producción. De buen nivel. ¿Qué pueden contarnos de eso, de los conciertos, de los que ustedes han estado presentes, de la producción que se hace al nivel de hip hop? Bueno, han estado viniendo, bueno, gente bastante de afuera, ¿no? Como ahora bastante gente de Perú, gente de Chile, como el que va a ver recién el de King Kong Click, ¿no? Que estamos ahí también en la producción. Entonces, o sea, yo creo que se amerita mucho que vengan gente de afuera a mostrar su profesionalidad, ¿no? De cómo ellos lo hacen también en sus barrios, en sus países. Entonces, eso hace que la gente acá ecuatoriana tenga y vea esa experiencia de ellos. Y, o sea, no copiar tampoco, digo, no, pero sí tomar lo mejorcito, el detalle ese y decir, se puede hacerle mejor, o sea, y mejorarle, ¿no? Y ponerle tu condumio y ¡pum! Ahí, loco, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros sí, siempre que hay un concierto de hip hop internacional y nacional, igual vamos, estamos ahí mirando, chequeando, escuchando... De cómo la gente se va desenvolviendo ahí en el escenario. Eso es para mí súper bacanísimo, ir a conciertos de rap aquí en Quito también. De este concierto que mencionaste de King Kong Click, ¿qué nos pueden contar de esa banda que se nos viene? A ver, King Kong Click son estos panas de Chile. El año pasado sacaron su disco Buena Suerte, estuvieron tocando también en Rabo al Parque. Se han dado full a conocer. El vocalista principal, Bubaceta, estuvo en el 2012 tocando en la Tribuna del Sur. Han tocado full y más que todo también ya se han dado a conocer acá en el Ecuador. Y es un buen grupo que creo va a llenar la casa y también está la cartelera nacional de acá, que también la vamos a romper. Claro, vamos entonces a conversar también de la cartelera después de algo de música, ¿les parece? De un sigamos niña. Escuchando entonces algo de Mugre Sur. Bueno, escuchemos King Kong Click, ¿le parece? De una. DJ Michelin. Esto es lo que se viene el sábado 20 de septiembre en el Ágora de la Casa de la Cultura. Aquí en casa estamos. Vamos. Jamás pensé que me iba a suceder a mí. Me sorprendí. hablé y me sonrojé, que los objetos me salieron como bobo y sin quererte está muy bien. No sé, que no miré con ojos de amistad, que quería tomar de la mano y con ella caminar por el barrio que no vio crecer a ambos. Yo te he fiado desde siempre, he podido ver tu cambio y me encanta absolutamente todo de ti. Tristemente tú te vas de aquí, no te pude decir. Fue la primera prostituta que quise de verdad. Y tu bella era para mí, venía. Fue la primera prostituta que quise de verdad. Y tu bella era para mí, venía. Solución sonora después de la canción que nos mandó de King Kong Click. Qué bueno, hay sentimientos en esta canción. Sentimiento de DJ Michelin. Primera flor. Escuchábamos Primera flor de King Kong Click. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros en el 2220-966, 2220-966. Y a la gente de México, hace un rato les decíamos, vean, saludazos, porque qué bacán, están muy expectantes de todo lo que pueda suceder acá en el Polución Sonora. Y dicen, ya querían algo de King Kong Click. ¿Qué hablo de King Kong Click? Ya querían algo de hip hop, de escuchar algo de hip hop. A ver, decían, sí, ya nos han traído de todos los géneros, pero ¿y qué pasa con el hip hop? ¿Hay algo de hip hop en Quito? Y creo que Mugre Sur representa mucho esos sonidos, y sobre todo por todo lo que ya hemos conversado en este, en esta media horita, que era lo del audiovisual, y que todo ha sido una experiencia de creación bien espontánea, ¿no? Sí, sí, sí, claro, como de autoeducación mismo, ¿no? Uh-huh. Así empírico, ¿cachado? Experimentando también. Exacto. Ajá. Experimentando muchas cosas. Por uh-huh. ejemplo, de esa experimentación salió algo ya muy bonito, que es lo que conversábamos. King Kong Click va a estar el sábado 20 de septiembre y junto a ellos un montón de bandas nacionales, de grupos nacionales, de ellos cuáles pueden mencionar, amigos, así que... A ver, van a estar así... Ah, Rapper School también viene, loco, de Perú. También, también estuvieron los panas en el 2011, creo, tocando en el evento de Das Effects. También la mueven, en el evento de Onyx también estuvo Rapper School. Ya son bien conocidos ¿Qué, también. ¿Qué es el evento Onyx? Onyx vino hace, en el 2011 creo fue, o 2010. ¿Es donde es vino un grupo? Un grupo de Estados Unidos. Sí. Un paso, ¿no? Grupazo, se la rompen así. Búsquese Onyx, amigo. Ponte algo de Onyx, entonces. Búsquese Onyx, ¿qué canción podrías decirle? Manigas de Onyx, po. Maniga. De una vez, esa es. Bacán. Ya vamos a escuchar eso, entonces. ¿Y de la escena local qué pueden contarnos? De la escena local, o sea, cada uno ya se desarrolla independientemente en eso y... hay ciertas bandas también que ya se dan cuenta y dicen, también están empezando a elaborar actuando, tienen una mejor puesta en escena, uh-huh. saben dominar tarima, saben dominar un público, se entienden muy bien con el DJ, eso es fundamental para que el público pueda darle un buen show y más que todo también hay que estar ensayando ahí loco y dándole fuerte para... poder cumplir las expectativas de los panas que están ahí esperando. Esto va a suceder el sábado 20 de septiembre en el Ágora de la Casa de la Cultura. Sí. La entrada, $11. ¿En dónde pueden encontrar las entradas? Las entradas las pueden encontrar en el Espiral, ahí también en iForce One, está ahí en el Centro Comercial Recreo, está en el Valle de los Chillos, Cumbayá, está en la Plaza Foy, en el Quinche, en el Arumiñahui, está ya también en Ibarra, en Cuenca, en Otavalo. Sí, sí, sí. Entonces métete ahí en la página de Facebook de King Kong Click y ahí vas a encontrar todos los puntos de venta y ya ves que las bandas locales van a estar también rompiéndola como el Scar y Discípulos de Concreto, Sauda Funk, Somos Mujeres Hip Hop, Ráfrica, Estrategia, El Bloque, Mugre Sur y obviamente que también el Motherfucking Vespa también va a estar en la casa. Así que no se lo pueden perder porque la cartelera nacional es la mejor. Vamos a apoyar a la gente de aquí, de Quito, ¿no? A la gente del hip hop nacional. Qué bacán, eso va a suceder entonces. Y hace un rato mencionábamos en cambio este grupo Onyx que dicen que es un grupazo y todo eso. ¿Cuáles son esos sentimientos detrás de escuchar música y luego ya poner su sentir propio en el escenario? ¿Cómo es eso de pasar de de ser un escucha de música a ya ser un artista y ponerlo en escena? Bueno, yo personalmente no me restrinjo con ningún tipo de música, no. Yo no soy tampoco un purista del rap. Uh-huh. A mí me gusta de todo, o sea, yo escucho, ya te digo, desde guagua a mí me gustaba el rock y también mis viejos escuchan mucha música, siempre en la casa está prendido el radio y mi viejo y mi vieja siempre están ahí escuchando su música nacional, su música romántica, sus cumbias, entonces yo tengo mucha música en la cabeza y de cada pedazo ese he cogido un poco para poder, no sé, meter ahí en mi onda, en mi música, en mi rap, y poder transmitir todo lo que a mí me gusta a la demás gente que nos escucha, ¿no? Entonces, no sé, el subirnos al escenario siempre ha sido como esos nervios detrás de, ¿no? Porque no es que si ya estamos acostumbrados para nada, siempre hay esos nervios, esa onda de wow, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ese impacto. Sí, sí, sí, de que ahí la gente está esperando que des lo máximo y es bacán eso, ¿no? Hay que hacerlo. Y la respuesta de la gente, ¿cómo es cuando ustedes ya rompen esos nervios y están en el escenario y diciéndole a la gente lo que tienen por decir? O sea, yo creo que en cada canción que empezamos a rapear hay una conexión con el público, así. ¿Ya? Y es bacán que vos empiezas a estar rapeando y todos empiezan a moverte la cabeza, a alzarte las manos. Y ves gente hasta el infinito. Eso fue una de las mejores experiencias que tuvimos. Por 2011 creo fue, llenamos la plaza de San Francisco. Wow. En la velada libertaria. Sí, yeah. Ahí, esa fue como una de las, es que ese escenario tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene ahí una onda, así que, sí. Wow, así que te llena mucho y tocar, fuerte. Sí, tocar ahí es así súper denso, súper así, bien y emocionante a la vez, ¿no? Entonces, escuchar a la gente pedir otra canción y un público que no solo era rapero, sino era... Un público en general. General, exacto, era como, wow. Estábamos como muy conmovidos en verdad ese día, así una energía muy bacana, así, sí, de bacán. Los mejores conciertos que hemos tenido en este transcurso de años. Conversando esta noche con Mugre Sur, y vamos a ver entonces o a sentir esas sensaciones que evoca la música. Mencionamos Onyx y esta canción es, ¿cómo se llama? Manigas. Manega. Manega. ¿Cuánto pusiste? Es otra. Ponte Slampon entonces. Street nigga, es la nigga, street nigga. The flip, putting slugs and clips, wilding out with bloods and crips on some shit. Leaving you ripped, it's totally sick. Hustle grips on mysterious trips, making serious chips. You on a curious trip, way out of your whack. Blow you out of your back. The game of crack, how about that? Holding my name, away is a wreck. Never know what to expect. Respect or holding your chest. My mind is set, it's time for death. Rewind your steps. The way that I'm doing you is everyday screwing you. Off the top, make money off the rocks, on and off the block, bouncing off on cops. Who's the next street star, kid? You love to be next, but it's X1 kid, nigga. In a luxury Lex with a ghetto type style. What? Heat for beef, death, we can settle right now. Street niggas, street niggas, getting high all the time. Street niggas, fuck beatings on the nine. Street niggas, always yelling fuck the cops. Street niggas. On weed, smoke to the roach, death broke, some flip coke, sell soap, bust throw guns off the roof, drink overproof, roll dice, stick niggas for ice up all night, yeah. Everyday niggas gambling, pumping drugs, scrambling, my nigga got shot, the same spot you standing in, bitch rich nigga sniffing eight. Suffocate, jail nigga lifting weight. Fuck the Jake. We break laws, stuffing motherfuckers breaking jaws. Robbing liquor stores, rapping ghetto niggas dirty drawers. Never hesitate to blast, kick your fucking ass. Fuck work, nigga take cash with the quick fast. Open cases with razors, they open faces. Pay niggas got guns with lasers, sky bases, chrome rims and loud systems. So at the lights you make the white people listen. You 5 days out the prison week. Street niggas get high all the time. Push back, flush out, flush jacks out the window crack. Enough that, be back, we at the place, contact, react, call back, be on the concrete flat, we stalk at, for violation of front, whichever come first, enough for money to hurt, it's a thirst, we splurge, it's a bourbon, the niggas deep, one piece the early, swerving, packing big power, maxing $6, up in the expo, e-bower, for beef, heat, devour, caught up in them street showers, fucking the same clips, fucking the same chicks, the gang sticks will remain slick or get slain quick. Street niggas regulating, throwing hoes in North Lakes and flip whips, high speed car chasing, the inner belly beans dwelling, born and raised, extorting for days, leaving motherfuckers more than grazing. Street niggas getting high all the time. Street niggas, some people going to die. Street niggas, always yelling fuck the cops. Street niggas. Nigga, fuck with me, get shot in the brains. They call me Sticky Fingers, how you think I got my name? This is not a game, can I know my math? I walk around with my pants hanging off my ass. I don't give a fuck, this nigga here is too rugged. I pull out my dick and take a piss in public. Smoking weed, drinking brew, that's all I do. Fuck bitches, get money, what's all I knew? Police in the rear view, always running my plates. I kept a poker face and a gun in my waist. All safety cock went one in the head. The first nigga frontin', getting dropped with one in the head. I got no respect for life. My mind's on drugs, you scared to look me in the eyes. I'm with nothing but thugs. I'm so trite. Hope I can live another night. And I fear no man, I swear all my mother's life. Cause I'm a street nigga. Yeah. Tienen aspecto que el mismo acceso de su hace caso minucioso existe, lo consiguió consigo misma. Puta madre, densa de eso. Con los otros íbanos más mejor estábamos en veces en debajo. Más que sea, eche leche, leche, leche, ondes. Yo te niba, sube arriba, no seas maldito. Atreves el este, pues todo va bien y la como estás. Fresco solo, solo fresco. Vacila tu patín, no te azares, mijín. Al puerto, huerto, harto, orto, tuerto y cierto hurto. Pero soporté, no por ti, por no ir, por no notarlo. Cránea sola, no solís. Así que ni lo ni de se pueden dar populacho por comer prójimo. Pex, no, que, re, no, más, ron, te, tras, ni, a, bru, nas, re, or, re, ras. Ya no podrás con sus reglas, el pueblo les va a dar mierda. Ah, folclor de nostalgia, no obstante, aquí nada se sobreentiende. Lo más expresivo posible, con palabras de diversa índole, para que no se acompleje ni se deje, y no te quejes de lo que tú permites. Vemos más cuando más sabemos, las diferencias son saludables. Cataloga, y si quieres avala, pero nunca te cierres de banda, guarda. De la cotidianidad salen un montón de imágenes, de historias, cosas, porque así se construyen el arte se construye así desde la cotidianidad, y ese arte se expresa en un montón de formas, como la música. Esta noche, Mugre, vamos a darte. ¡Vamos a darte! ¡Vamos a darte! ¡Qué bacán! A la gente que quiera comunicarse en el 2220-966, les decíamos que suena el lunes de este programa porque también nos retransmite Ultramotora. ¡Ah, ya! Ultramotora.com, pueden escucharnos en ultramotora.com o planarteria.com, cualquiera de los dos. Ajá, ahí estamos el día lunes desde las 10 de la noche en Cambio. Yeah. Así que ahí vamos a poder escuchar otra vez. Este ¿lunes y jueves? Lunes y miércoles. Ah, ya, le posteamos entonces ahí en todas las páginas de todos compas para que escuche la gente. No, no ha sido como los chamanes, martes, viernes. Era sido lunes, miércoles, así. Los martes, viernes, ¿qué sucede los martes, viernes? Los martes, viernes, pues para que te cures del espanto. Que no es yerbateo. ¿Qué bacán? Son las fechas. Son las fechas, eso estábamos viendo hace un rato, ¿no? Fuerte. ¿Qué sucede con ese, todo ese sentir ya más profundo, más individual en la música de ustedes? Como ya como artistas, como músicos, más allá del hip hop. ¿Qué sentires individuales expresan en su música? Individuales, bueno, a veces hay ese típico yo también, ¿no? Ese ego que es difícil sacarte, como es difícil sacarte la religión en Latinoamérica, ¿no? Entonces ese ego también está ahí como un crucifijo que no puedes dejarle nomás ahí botado. Entonces a veces sale ese ego, ¿no? Uh-huh. Pero ya como hemos crecido, entonces tratamos de dejarle pues así un poquito nomás ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, y tratar de hablar de otras cosas más que están ahí afuera, ¿no? Toda esa injusticia, todo ese malestar global que existe en la actualidad, y todo eso ahí emanamos con fuerza, a veces con gritos, a veces ahí con palabrotas también, porque así lo sentimos, o sea, no podemos maquillarle tampoco de otra forma, sino así lo sentimos y así lo damos, así lo explicamos, y en nuestra música, en nuestro rap, en nuestro hip hop. ¿Qué es la mugre? La mugre... Uña y mugre. Ah, uña y mugre. El uña y mugre es el disco, el que se viene ya para estos tiempitos del 2014 ya, porque ya se ha estado cocinando ese disco desde hace 2 años. Ya. Hemos hecho ya los borradores y de ahí ya la gente le hemos dado un temita cada mes, que se vacile, y esperamos ya poder grabar bien el disco y lanzarlo ahí, el Mugre Sur de Uña y Mugre. Qué bacán. ¿Qué es la mugre, disfraz? Creo que la mugre, nadie se salva de la mugre. Yo creo que es como la polución. Sí, sí, exacto, es como que todo el mundo tiene que ir al baño a defecar, cachas. Entonces la mugre también es esa, ¿no? La mugre es esa que muchos tenemos, no sé, unos en las uñas de los pies, otros en las uñas de las manos, otros debajo de las axilas, en las orejas. Exacto, entonces en yo creo nariz. Que la mugre es algo súper cotidiano que llevas a todo lado. Entonces esa es la mugre, ¿no? La mugre sur, porque representamos el surfing, el surfeo, el sur Sudamérica. Y no crean que esta noche no van a escuchar algo de Mugre Sur en vivo, sí, porque nos trajeron algo claro. para hacer en vivo. Tenemos una... Okay. Vamos, vamos a estrenar esta canción que se llama El Disfraz. De una vez. Le vamos a estrenar a este tema hoy aquí. En el programa les vamos a dar ahí toda la esta canción que nunca la hemos tocado en ningún lado. Es más, he traído ahí uno mi escrito porque todavía no me sé toda la canción, entonces la voy a ir rapeando a toda la canción. Tengo ahí el beat y este tema se trata de ese, ¿no? Del disfraz, de cómo mucha gente se disfraza de lo que quiere. Exactamente, ¿no? Toma ese atuendo, toma ese como ese caparazón para poder a veces, no sé, no tener vergüenza, uh-huh. Salir con un discurso para que te crean, o para tener esa voz de mandato de decir, sácate eso, sácate aquello, mandarte, ¿me entiendes? Entonces ese complejo, ¿no? A veces de superioridad, el obtener ese disfraz, ¿no? De a veces de autoridad, hace que te personalices en ese caparazón, ¿no? Y quieras ser a veces mucho más que otro, que los demás. Entonces, de eso más o menos trata la canción, del disfraz. Y a la final todos somos un personaje en la cotidianidad también, ¿no? Claro, todos somos un personaje, es por eso mismo en el tema dice, desnudos nacemos, disfrazados nos vemos. Así mismo es. Sigamos escuchando entonces algo de música, ¿les parece, amigos? Algo de Mugre Sur mismo, ¿qué tiene, amigo? ¿Qué tiene ahí en las cabinas? Orden, que puedo. Ve, bueno, vea, belleza, belleza. De una, entonces, vean, nos van llevando así los sonidos a algo que nos gusta mucho en este programa y al amigo Daniel también, este es Fortis. Está hecha, belleza, ahí. Eso. Eleven, que estamos esta noche con Mugre Sur, aquí en Polución Sonora. Qué bacán, compartiendo con los panas. Y es bueno cuando nos encontramos con gente que hace desde o sea, hacen música, hacen arte, hacen muchas, la forma es diversa, pero el sentir es muy parecido, y es como que nos damos cuenta de lo que decíamos el otro día, no estamos solos, es un montón de gente que sigue haciendo cosas, sigue creando, proponiendo, y ustedes han hecho un buen trabajo ahí. ¿Cuántos años ya de Mugre Sur han pasado? Bueno, puedo decir como movimiento ya en la actualidad lleva 14 años, en el 2000 iniciamos y no hemos parado en verdad desde el 2000 hasta la actualidad. Bueno, entonces llevamos 14 años ya en la movida. ¿Qué ha pasado más o menos así en resumen en esos 14 años desde el 2000 hasta ahora? Desde el 2000 hasta ahora yo cacho que en Mugre Sur han habido full colaboradores, loco, y que hasta ahora siguen siendo parte de Mugre Sur, loco, porque no necesariamente el que está agarrado el micrófono y se sube a rapear es Mugre Sur, loco. Somos todos los que se identifican con una canción, todos los que colaboran, somos Mugre Sur, loco. Todos, claro, como aquí absolutamente vea, todos. Somos Polución Sonora con el Fercho. Ahí está, DJ Michelin y DJ y el Daniel también, o sea, todos somos parte, claro, de ese momento que le llamamos Revolución Sonora, ¿no? Eso, sí. Eso a la final es lo que importa, porque como conversábamos también con el amigo César la semana anterior, es como que todos esos sentires que construyen ese momento hacen, de hecho, y tienen la esencia misma de lo que se hace en ese momento. Si algo llegara a faltar, es algo distinto, ¿no? Claro. Cambia, simplemente cambia la forma, quizás para bien o para mal, eso no importa. Sí. Pero las formas cambian también. Y eso es bacán, porque dentro de ese cambiar de formas ustedes se han mantenido, y siempre con el hip hop, con el rap, y de alguna forma manteniéndose con una postura muy bacana, ¿no? Eso es muy, muy chévere de Mugre Sur. Nos acompañan esta noche Mugre Sur, nos vamos a una pausa y volvemos para seguir conversando. Una pipausa. Y regresamos. Y regresamos con algo de música en vivo, ¿les parece ya de ustedes? Dale de una. Vamos ahí, esto es Mugre Sur en Polución Sonora. Volvemos. En la 9:40. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita.

Eso se viene el 20 de septiembre. Y esta noche, una entrada para regalarle. Le repetimos el número 2220966. Ahí nos pueden encontrar. Y nada, pues de una, así se va a ir la entrada. De una se va si nos llamas, ya en vivo. Conversando esta noche con Mugre Sur. El hip hop tiene muchos sentires, muchos, y desde los elementos mismos expresan muchos sentires. ¿Qué nomás han explorado ustedes más allá de la música, dentro del hip hop? Como te decía antes, no, ese aprendizaje también, ese poder aprender de muchas cosas de en la actualidad, de mezclar un video, de hacer música y mezclar la música y todo eso, ¿no? Entonces, y también eso de compartir saberes con la gente, ¿no? De a veces hacer un taller, por ejemplo, de stencil graffiti, ¿no? Y decir, bueno, yo no es que te voy a enseñar, yo es que vamos a compartir esos saberes, es. ¿No? Porque hasta morir, hasta el final se va aprendiendo. Entonces, eso también nos ha pasado, ir a talleres a veces de graffiti, de ir a la cárcel de menores, ahí al Virgilio Guerrero, a dar talleres de rap, a hacer un disco con ellos y aprender con ellos. Fue una experiencia muy bacana. También tuvimos la experiencia de hacer un tema para la gente del Coro del Silencio, que es gente que no escucha, que habla con lenguaje de señas. Hicimos también un tema con ellos, ¿no? Y yo rapeaba y ellos rapeaban solo con las manos, con señas. Eso también fue muy, muy enriquecedor para nosotros. El hacer talleres para guaguas de 5, de 6 años y sacar un par de temas ahí con ellos. Videos. Rimando y wow, eso fue muy lindo, fue muy bacán. Eso es parte también de la de esta cultura del hip hop, cómo enriquece y cómo también puedes, no sé, no enseñar, pero sí compartir con ellos. Es bacán eso. Eso de alguna forma les permite encontrarse con la comunidad, con la gente, con la people, de manera más armónica. Claro, claro que sí, claro que sí, porque socializas full ahí. Uh-huh. Porque más que, por ejemplo, verás, a un guaguito de 5 años no le van a dejar nomás salir así. Viene la mamá, ya le ve que se está entreteniendo, yeah, que está aprendiendo notas buenas, ¿cachas? Les enseñamos de ahí a dibujar, como el Flash dice, y ellos también vienen a... empiezan a compartir, a hacer cualquier nota y empiezan también a salir bacano, claro. Los papás también, porque ya tienen que estar ahí con los hijos, pues fue muchas veces también que compartimos de ahí, incluso cocinábamos para todos de ahí. Compartíamos full notas de... ¿Cómo fueron generados estos espacios? ¿Desde ustedes mismos se autogestionó? No, bueno, hay algunas organizaciones que han estado atrás también de estos procesos, ¿no? Como la Fundación Sapo de Agua o también la del Coro del Silencio, de una amiga que está atrás de eso. Entonces nos llamaron, dijeron, oye, tenemos esta propuesta, ¿sí? ¿Qué te parece? Entonces nosotros de una, o sea, imposible rechazar cosas así también, ¿me entiendes? Claro. Entonces nos metimos de cabeza y aprendimos de ellos y ya te digo, fue muy bacán. Entonces, como experiencias hemos tenido así de ese tipo. ¿En dónde podemos ver de pronto ese video o algo de lo que lo del Coro del Silencio está en el canal de YouTube de Mugre Sur, el que dice Disfraz. Ahí entras y hay algunos videos, ¿no? Entonces ahí dice uno Coro del Silencio. Entonces ahí puedes ir viendo el proceso, ¿no? De cómo fue esta obra, porque fue una obra de que ellos mostraban el lenguaje de señas, ¿no? El de papá, estoy aquí, ponte pilas, no te avergüences de mí, ¿no? O sea, si es que nací con una discapacidad, no me rechaces. Entonces, eso es lo que hacían a ver a la gente, ¿no? Sin victimizarse, obviamente, ¿no? Para nada, porque lo único que decían es, estoy acá, soy diferente, pero estoy acá y puedo hacer muchas otras cosas, ¿cachas? Entonces, la obra fue muy bacana, estuvimos en algunos teatros, acá inclusive en la Casa de la Cultura, estuvimos en el Nacional y fue hermosísima la obra. Pero todo el documental, el que dura como 15 minutos, está ahí en este canal de Mugre Sur, en el de Disfraz, para que lo chequen de ley. Ahí para que lo revisen también. Vamos con algo de música, ¿les parece? Vamos. Islas. A ver, ¿qué sonamos ahorita, amigo Daniel? A ver, en sus manos encomiendo la música. Uno, dos. ¡Vaya, de uña! ¡Vamos ahí! Esto de uña. Desde México. Ahí. Inscríbete con una donación. Tracks, ruedas, pistas, ropa, tablas. Sábado 13 de septiembre a las 10 de la mañana. Plaza Comercial Boulevard 24 de Mayo. Premios, tattoos, tablas, tracks, sesiones de fotos. Torneo Skate MMSK 8. Apoyan, Altera, Polución Sonora, Lucho Silva, Auspicia, Precision Tattoo, Rock and Bone, Skate Shop, Bush Price Skate Park, Classic Electric Studio, Achacana, Miller Inc. Saludo para DJ Ileso allá en Perú, que nos, si nos está escuchando, nos escucha o nos va a escuchar. Esa es. Vamos ahí, ojalá nos escuches, DJ. DJ Ileso ahí. Vaya, qué bacán. Eso estaba. Escuchábamos algo de música. ¿Qué nomás escuchamos, amigos, hace un rato? Molochete. Hace rato escuchamos Molotov y hace rato Control Machete con el tema. Que al Juan también estamos escuchando ahí por el cumpleaños del compa Juan, que cumple 49 años ya. Un fuerte abrazo ahí, si nos está escuchando. Música. Mucho muchacho también estamos escuchando de 7 notas, 7 colores. Qué bacán, eso es lo que también compartimos en el Polución Sonora esta noche junto a Mugre Sur, unos panas que han hecho música ya desde hace algún tiempo atrás. ¿Quién es el que construye estos personajes? Todo lo que hemos podido ver, una televisión andante, ¿qué más? Esto del, ya decíamos, del chancho, del perro que sale por ahí. ¿Quién está detrás de esos personajes? Bueno, la gente que ha estado colaborando también, como El Depósito, es un compa que también mete la onda ahí a veces en el Mugre Sur. Entonces, cada uno tiene su idea, ¿no? Por primero escuchar las canciones, ¿no? La de, por ejemplo, la de los Chapas, la de los Chanchos, que es Chuta. Esa canción se nos ocurrió ponernos unas máscaras de chanchitos ahí en la cara y cantar esa canción del chiste de los Chapas, ¿no? Ajá. Bueno, que era una, no sé, ahí un chiste, un cuento, una anécdota. Una anécdota así de que alguna vez yo escuché de que pasaron una vez por ahí unos Chapas y de pronto se cayeron en el Chaquiñán, porque como yo vivo ahí en la 5 de junio, ya ves que es pendientes, montañas, ¿no? Entonces escuché algo así y se me ocurrió, y después escribí esta canción ahí que se llama Chuta y cuenta esta historia de que los Chapas chumados se cayeron en el Chaquiñán y después se jamaron los chanchos que estaban abajo y entonces sacamos esa, ¿no?, de la máscara, nos ponemos esta máscara de los chanchos en esta canción y luego sale el personaje típico que le encontramos en todas las esquinas o en todos los barrios, este Chapa, ¿no? Ahí digo, este policía, perdón, que sale y dice que ¿a quién le estás llamando Chapa? ¿A quién le estás diciendo chancho? Y es este policía así, el típico que te agrede y te pone las la esposa. Dice, brother, ¿qué sí, tienes ahí? Primero, sí, eres consumidor. Exacto. Porque te se enoja, así, ¿no? Con resentimiento lo dice. Hoy, exacto. Hoy. Entonces es cotidiano esto. Ajá. De que a veces te ven vestido así o de la forma que a ellos no les gustan, pues te detienen, te rebuscan, te revisan. Y si es que no tienes un billete ahí para cruzarle a los manes, pues de una es a la cana, ¿no? Al nao. Entonces ahí empieza la canción del nao, ¿no? Esta canción que habla de cómo es la corrupción ahí adentro, de cómo la droga pasa fácilmente ahí adentro porque es un negocio, de cómo a la gente sin bandera duerme sin cobijas, le pasan a la lagartera y está ahí mucho tiempo sin que alguien se pueda ocupar de llevarle un alimento, algo así. Entonces esa canción habla de eso, entonces ya entra ese otro personaje y este personaje también que salió en este video de Full Fricción, ¿no? El de que sale primero del porque el video empieza con un ¿cómo se dice? Cuando naces, ¿no? Nace un nacimiento. Sí, eso, se oye un parto. Nacimiento, un parto, exacto. Hay un parto, sale por la vagina y luego coge y se pone una televisión encima, ¿no? Ajá. Porque cuando eres guagua, pues estás prendido de la televisión todo el tiempo y es como una religión la televisión para los guaguas, para nosotros que fuimos también chamos y no pudimos decidir el no querer ver televisión. Entonces se pone esta televisión y sale por la calle, ¿no? Hablando las cosas así. Pero sí, a decir lo que esa televisión opina, no lo cotidiano. Se saca el chip y mediante utiliza la televisión para decir lo que quiere, exacto. O sea, no dejamos que nos utilice la televisión, nosotros la utilizamos nosotros, ¿no? Para poder decir lo que es necesario. Entonces llegamos hacia la plaza de ahí hay un ladrón ahí arriba de una plaza de, no me acuerdo, y el personaje coge un título de que dice ladrón y lo pone ahí, ¿no? Porque él reconoce que él vino a saquear, él reconoce que vino a robar. Tenemos una llamada. Buenas noches. Ya ganaste. A ver, primero bravo. Esa es. actitud, mi brother. Usted, quien quiera que sea, antes de contestar, ya tiene su entrada el 20 de septiembre. Ya de estás, la ya de la estás. La cultura, King Kong Clan, King Kong Clink, King Kong. King Kong Clink. En vivo. Está trabado, está trabado. Estoy trabado. Buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, hablas con Evelyn. Hola, Evelyn. Evelyn. Oh, Evelyn, aquí están los amigos de Mugre Sur, ahí, conversen nomás, háganse amigos. Hola. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí, conversando con los compas de Polución en el programa, y tú nos estás escuchando ahorita entonces, ¿no? Un poco nomás, es que se me va la señal. Ah, sí. En el pero... AM nos escuchas. Sí. Pero igual, ya sabes que te ganaste esa entrada ya. Ya, eso es lo mejor. Bajantísimo. Vente a retirar el día sábado, este sábado, a las 4 de la tarde, aquí mismo en la Casa de la Cultura, con tu... con tu cédula para que llenes los datos. Dale. ¿Desde qué sector nos llamas? Del norte de Quito. Del norte de Quito, esa es, Evelyn, bacanísimo. Saludos para el norte, el sur, valle, centro, todo mi U y O. Dale, gracias. Qué bacán, chao. Evelyn, entonces te vas a King Kong Click el 20 de septiembre, ¿te parece? Sí. Esa es la actitud. Oye, algo que quieras escuchar. A los tiempos voy a preguntarle a alguien si quiere escuchar algo de música. Quisiera, dígale, dígale, ¿qué quiere escuchar, Evelyn? ¿Qué quiere escuchar esta noche, Evelyn? A ver, pero puede ser algo de hip hop. Lo que sea, lo que tú quieras. Si es de hip hop, mejor. DJ Michelin te va a poner de uña la canción que quieras. Quiero Felicidad, de King Kong Click. Felicidad, de King Kong Click. Ajá. De una vez. Ya te la vamos a poner, entonces síguenos escuchando ahí. Dale. Gracias, Evelyn. Ya, gracias. Un abrazo para ti. Quédate interno para anotar los datos. Escuchemos entonces la canción. Ah, no, ahorita está ocupado. Ya. Escuchemos el tema. Pielas ahí. Aguanta que no tengo muchas manos. Sí. Mientras tanto, les recordamos que ustedes pueden ubicarnos a nosotros a través de las redes sociales. En el en la Polución Sonora, en el perfil, o si no, en Polución Sonora, en la página, en el fanpage. Ahí denle me gusta, ya mismo llegamos a los 1000. Ya. Falta 9, falta 9, falta 9 para los 1000. 9, falta. Súbale, súbale. Esta noche tenemos que. Al número 1000 le vamos a dar un premio. Ya. Faltan 9, así que al 1000 le regalamos un premio chévere. Vamos ahí, esto es Felicidad de King. Sí. Amen. Yo, mi canto es la lágrima que no se ve. Relato de un abuelo que fue feliz junto al amor de su vida. Ingrato el tiempo que no le dio la despedida. Y hoy en día muere en pena porque se fue su querida. El alma carga herida, por eso paso no estoy deprimida. Mi gente amiga, y aunque me diga que todo está bien, intento darles un momento gratis, una sonrisa y un abrazo. Mi número si por si acaso, un barquito de papel en la felicidad. El sufrimiento ajeno hace que te hace mi hundar. Veo por la tele a la gente en África y de inmediato caigo en una tristeza rotunda. Como consejo papo, ve y disfruta tu vida, que la vida es corta y cómoda te quita. Los años han pasado y me han dejado una conclusión, que el mejor regalo es el siguiente latido de tu corazón. Yo no sé dónde voy más feliz. Yo no sé por qué se ha ido ya mi vida. What do you do? Mi caso es tuve la felicidad. Tiene ni va, ya poco y aprovecharla. El tiempo loco, la vida te dará y te quitará lo que más. Un detalle lo quita, bonita mamita. Mañana muerto, nadie lo evita. Nuestro destino siempre es incierto. Solo una rosa pa' mi cuerpo. Lo peta, lo cuesta, lo lento. Y desde el tiempo de la casa instante donde unimos nuestros sentimientos. Hoy ya disfruta, mañana aún más de lamento. No hay como vivirlo con tenle. En la vida cosas buenas y problemas que encadenan. En la vida cosas buenas. Como las horas se retroceden lentamente, como el reloj que avanza ahora se devuelve. Si no te apresuras, sus planes se te disuelven. Sin un porqué, yo no sé. SK8. Inscríbete con una donación. Tracks, ruedas, pistas, ropa, tablas. Sábado 13 de septiembre a las 10 de la mañana. Plaza Comercial Boulevard 24 de Mayo. Premios, tattoos, tablas, tracks, sesiones de fotos. Torneo Skate MM SK8. Apoyan, Altera, Polución Sonora, Lucho Silva, Auspicia, Precision Tattoo, Puffin Bones, Skate Shop, Ghost, Pride, Skate Park, Classic Electric Studio, Altacana, Miller Inc. Descubriendo el caos, como siempre, en Polución Sonora, esta noche les tenemos un montón creación, de personajes. Creación, caos sí. Y demás, aquí en la Polución Sonora. Empezando de que el disfraz es él. Así mismo dice una canción, esta noche compartiendo con Mugre Sur. Qué bueno, amigos, ha sido una experiencia súper bacán porque hemos descubierto una parte que no se muestra todos los días del hip hop, ¿no? El más allá, el qué es lo que, no sé, qué reacciones provoca el hip hop, más allá de la música, porque como decíamos hoy, no es solo el artista en el escenario, es cuando te bajas, es la hermandad, la familia, los amigos que están ahí compartiendo tu mismo sentir. Eso también es del hip hop. Y esta noche tenemos, les decíamos, música en vivo porque nos trajiste... Sí, música, de ley, ¿no? Vamos a pegarnos aquí unos temas, uno personal, así como vos dices, de la hermandad, de todo uno, en cada tema trata de plasmar lo que uno vive a su manera, ¿no? Y aquí nos vamos con algo que hemos grabado hace 2 días nomás, está calientito, así que vamos ahí. Sí. Uno de los más bajos, puntos cardinales para montar mis rimas en esta buena base. No necesité de tutoriales, mucho menos de sus clases. Raperos camina conmigo, luego me verán mis frases esperando que el mal tiempo pase. Vuelve a llamar, hola mami, ¿cómo estás? Buena vida, te saluda desde Dirisau. Es que hace par de meses mi vida giró total. Incluso lo formal se nos quedó por atrás. Libras con bandidos encestando en las canchas. Las bichas que no pueden faltar. El freestyle con los panas en el audio de la escuela. La cosecha pule conspirando en el surfín. Ponte 11 yuña y mugre llega en el 2000. 7-7 favoritos de estos dos MCs. De estos dos MCs. Sí, aquí en la 940 AM. Ya sabes, desde el surfeo, este nene con el otro. Y las máscaras y los cáscaras que se quedan por atrás. Sigo freestyleando, no me puedo yo parar. Tengo muchas rimas aquí debajo de mis mangas y también puedo representarlas cuando quieras. Me gusta chirriar unas buenas nalgas. No espero que me des, que me des una palmada. Solo alza la mano y demuestra que cachas aquí mi jugada. Así es, este Frasdis una vez más aquí haciendo el aporte, sí. Porque Mugre Sur es el que representa. 76 el año, el que a este le ha parido. Sí, voy de nuevo, pero no tan nuevo. Porque yo estoy aquí, representando un poco de mi ego. Sí, filmas un poco más. Boombox, sábado 940. La casa de la cultura es el que acierta. Es el que te pone prenda. Sí, ya mismo me voy con este Frasdis. Ya mismo me voy a dar un disfraz. Sí, esto es en vivo nada más. Con los panas de polución. Bien, esa es, qué bacán poder tener música en vivo y muchas expresiones de la música. Y no, como decíamos al inicio, nos acompañan dos personajes de esta cotidianidad urbana y que se representa a través del hip hop. Qué bueno, amigos, porque una vez más, o sea, eso, como decía, el disfraz, siempre hay ese ego también, esa partecita del ego. Creo que ese ego del programa es que, de alguna forma, seguimos, no sé, encontrándonos entre gente que hace muy sinceramente las cosas. Ustedes lo hacen muy sinceramente, muy sentido sobre todo. El disfraz nos contaba de que su máscara que trajo esta noche la hizo él mismo y nos contaba cómo fue el llegar, todo ese proceso de hacer esta máscara. Y qué bacán también impactarse desde ahí, desde el encontrarse con un montón de miradas. Eso es lo que nos acompaña esta noche. Le tenemos al disfraz ya. ¿Qué nos puedes contar ahora en este personaje disfraz? ¿Cómo te sientes ahora? Este personaje es el que mira a todos lados, ¿no? Este personaje es el que tiene muchos ojos, el que quiere mirar a todos lados o al que le miran también. Entonces, los ojos representan eso, ¿no? Esta máscara es la que tiene ojos por todos lados. Es también representa ese sistema que te quiere mirar también, o que te mira, ¿no? Uh-huh. Que te quiere inmiscuir en tu vida, que quiere saber todo eso para poder controlar, obviamente, ¿no? Entonces tiene esta doble representación, el de que nosotros queremos mirar y el de que también nos quieren mirar, toda esa intimidad, toda esa que no nos quieren dejar así como en paz. Y en la mitad de ese proceso sucede la música, ¿no es cierto? Obviamente no, va cogidito de la mano, ¿no? Ajá. Porque si no pudiéramos, no sé, explicar tanto solo con este disfraz, sino musicalmente, líricamente, es bacanísimo que nosotros podamos llegar con nuestras palabras, así no tengamos la voz esa de tenor o de cantante estudiado. Entonces, por eso es que cogemos al rap, al hip hop, como una herramienta de comunicación hacia los demás. De alguna forma, cuando yo vi la máscara, no sé por qué me recordó a la Catrina, algo que tiene mucha relación con la cultura mexicana. ¿Y qué le podrías decir a la gente que escucha y mira? Porque esto se mira también a través del canal de YouTube. ¿Qué le podrías decir a esa gente que de alguna forma se impacta también por primera vez ver algo así y sentir esa música? Que se arriesguen a hacerlo. Que se arriesguen a hacerlo. Que no se avergüencen de sí mismos, ¿no? Porque es como acomplejarse de tus raíces o acomplejarte de, a veces, de tu apellido, incluso de tu raza, ¿no? Entonces, no dejes así que te acomplejen, que te digan que no lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer, sí lo puedes decir. Entonces eso les diría yo, que se arriesguen, ¿no? Que vean más allá, de que no se dejen llevar del que dirán, el que diga, no, es que se ve feo, no, es que eso no está de moda, no, es que esa no es la tendencia, no, para nada. Si es que a ti te gusta, pues dale, sigue ahí, dale sin miedo, o sea, no te avergüences de ser quien eres. Y para dar el paso ya a la música en vivo, lo que quería decir era, a veces la gente se espanta mucho de cómo se dicen las cosas, ¿no? Dicen, me muero, vea cómo hablan, cómo dicen, cómo se expresan, ¿por qué no hay otra forma de decir las cosas? Y luego yo, un día se me ocurrió pensar que a la final no importa mucho la forma, porque la esencia de lo que nos quieren decir, eso importa. Es tan extraño que a la gente le parece le parece extraño, le parece feo, le parece anormal que alguien por ahí diga una mala palabra, que alguien por ahí diga lo que siente, lo que sinceramente le sale. Pero a nadie le parece extraño que hace algunos años los mismos policías nos decían que había unos peces fluviomarinos. O sea, eso es verdad, eso es muy cierto, así mismo pasó. Desde el discurso nos querían comprar y vender realidades que no existían. Y eso no nos parecía ofensivo. Entonces, desde ahí creo que también hay que reaccionar, ¿no? Y una forma de reaccionar así es la música. Le doy el paso, entonces, maestro, suyo es el micrófono y suyo es la música. Hola, hola, sí, ¿me escucha? Sí. Sí. Otra vez. Es cuestión de un disfraz para que emerjan los discursos, para que les rinda el parloteo, los buenos tratos, la prepotencia, el respeto, inclusive el odio, agradar, agradecido, todos se fundan en trapos, disfraces, solo uno mismo sabe el propósito y el valor que tienen al momento de actuar y ejecutar con sabia labia ante caballosos y dramas, todos y todas hipócritas. A veces nos quitamos el disfraz, a veces se nos cae. Sí nos disfrazamos, unos para engañar, otros para robar, para violar, para pedir, hasta para trepar si utiliza uno. El disfraz es un molde dado que proporciona vergüenza, satisfacción, hostilidad, celibato. Un disfraz es democrático.

Pero bien, bien densos, o sea, ya de lo que tú decías, que sobrepasan ya ese límite del del traje en el sí, que sí, es el disfraz, ¿no? Acaban poseyéndoles el disfraz a ellos. Ajá. De autoridad, de que ellos pueden garrotear a la gente, de que ellos pueden alzarte la voz, o de que puedan dirigirse a ti así como no como personas, loco, sino como un animal inclusive, loco. Claro. Y de ahí están, o sea, llegaron y de una, a ver, ¿qué están haciendo aquí? Que ustedes tienen drogas, nos dijeron que están extendiendo marihuana aquí, ¿no? En la Casa de la Cultura. Demonio. Loco, qué denso, o sea, ya, o sea, nos dicen, y el otro presidente también, ustedes son consumidores, díganos. Y acelerados. Y acelerados, así. Ya. Y de una, a ver, vamos a hacer esto, ponen las cosas suyas aquí, les vamos a revisar. Y veamos, si ustedes son consumidores, se van. No nos encontraron nada. Le dijimos, somos productores de audiovisuales, estamos haciendo fotografías. Y ahí se quedaron fríos, cacho. O sea, ya siempre se quedan chatos cuando ven que estos chamos gamines o que tienen ropa que incomoda a la sociedad, tienen profesión, tienen sus notas que hacen, que son por fuera de esas rutinas estáticas de las que están acostumbrados. Entonces, es como que ahí se le rompió su cuadradito. ¡Qué bien! ¡Pero qué bien! Es lo que dices en una parte de la canción también, ¿no? Cuando ya, después del parecer recto y todo eso, creen que con esa actitud van a lograr algo. Claro. Y a la final no es eso, ¿no? Porque no, jamás. O sea, por eso también es, yo creo que, no sé si se dan cuenta, no sé, para algunos resulta muy obvio darse cuenta de que a la final este irrespeto que hay a la autoridad, es decir, en la cotidianidad de decirles chapas y decirles cosas así, también está acompañado de un mal manejo de lo que expresan ellos. O sea, por un lado tienes un rótulo que dice el policía es tu amigo. Y por otro lado llega y te dice, un amigo nos llega y te dice, vos fumas marihuana. Y en una actitud muy hostil y muy... Claro. Es como que, ¿qué sucede? Entonces algo está sucediendo mal ahí, ¿no? No sé si resulta muy obvio, no sé si es difícil cambiar eso, no entiendo. Pero lo que a la final hemos descubierto en esta noche es lo que tenemos aquí esta noche, lo que hemos ido conversando, el disfraz, los personajes que vamos construyendo en la cotidianidad. Uh-huh. ¿Creen ustedes que ya Mugre Sur es un símbolo ya dentro de esta cotidianidad? Como hablábamos de lo de que me preguntabas qué es el mugre, yo creo que sí. Hay mucha gente que se identifica con ese Mugre Sur, ¿no? Uh-huh. Dicen, sí, o sea, hay muchas cosas en las que está hablando de que a mí sí me han pasado, pero no las he podido decir. O nos pasa, sí, diario. Claro, entonces, pues nos toca a nosotros, no sé, coger y ponerlas ahí en una canción y mucha gente alza la mano y se identifica. Y dicen, chuta, ¿yo por qué no lo dije, por así decir, no? Uh-huh. ¿Por qué no lo dije? Entonces, es como que damos esa pauta para que la gente se arriesgue a poder decir, ¿no? A poder denunciar ese montón de cosas, así sea de una forma chistosa, ¿no? Así sea con una máscara, inclusive. Uh-huh. Pero sí, decirlo, denunciarlo. Porque si no, te vas a quedar tragado con eso ahí y te vas a envenenar, en verdad. Así es como cuando te da iras y te da colerín, y te da diarrea, algo así. Yo creo que me gustaría... No sé, me gustaría compartir también este espacio en algún momento. Me gustaría traerle a algún entrevistador de la televisión o algún famoso, en realidad, sí, y volverle a invitar al disfraz con esa máscara. ¿Sabes por qué? Porque es la primera vez que me siento ante un entrevistado que me mira por todos lados. Es muy bacán, cacha. Yo me imagino. Es muy bacán encontrarse de este lado y es como que, ¿a quién preguntas? ¿A cuáles de todas esas miradas preguntas? Ajá. Y preguntas en realidad al todo. Claro. Entonces, me gustaría hacer ese ejercicio. ¿Te apuntas a hacer eso? De uña y mugre. Si alguno de los famosos del entrevistador de la televisión dice, ya, yo quiero hacer eso, ya. Claro. Porque parecería fácil. Ahorita me acabo de dar cuenta que no es muy fácil porque genera una reacción muy, muy fuerte. Hagamos eso y te invitamos a ti y que volvemos a hacer otra entrevista a Mugre Sur, y pero con esa máscara, ¿te parece? De uña y mugre. Bacano, entonces. Vamos, los ojos grandes, si es posible. Traemos los ojos grandes. Los ojos grandes y la máscara, cacha. Ojor, y le traemos a Lavando Ojos Rojos, ¿no? Ya, entonces hagamos ese ejercicio comunicacional algún rato y sería muy bacán. De nuestra parte, amigos, qué bacán una vez más poder compartir este espacio con amigos, reencontrarnos con el disfraz. Sí, de ley que sí. Qué bueno que siempre el tiempo te encuentra con gente tan bacán. Sí, te vuelves a encontrar ahí en el camino, ¿no? Qué buena onda, sí, yo también a ustedes, loco, bacancísimo. Gracias igual por la invitación. Ya sabes, estamos ahí para las que sea, bro. Bacán, esa es mucha buena vibra, amigos. De ley que sí. A ustedes. Gracias por invitarnos, locos, y por estar aquí. Se llevaron ahí los estrenos de los temas. Bien. Y le vamos a seguir sonando, así claro, que... Claro, claro. En el canal de Pueblo Sonora en el YouTube, así que póngase pilas que esos videos van a tener harto like. De su like, de su like. Amigo, ¿qué podría decirle ya? Qué bacán, qué chévere tener estos sonidos. Ya hacía falta tener rap aquí. Antes hacíamos programas de rap porque teníamos un pana en Medina, no sé si le cachan. El man traía todos los días, todos los miércoles, un grupo de rap. Ya, tuvimos bacán. Darles estrategia, tuvimos darles a unos más de desde Ambato vinieron también. Qué bien. Fue todo un mes y medio de rap y hip hop. Ya. Y fue muy lindo porque venía muchísima gente, se llenaba la cabina. Se llenaba, claro. Así nos pasa a nosotros los sábados. La cabina está llena también. Y es toda una familia. También. Sí, es muy bacán. Sentir esa energía de la gente del rap porque es toda una familia, como dicen. Son familia, son gente que no trata de diferenciarse, sino que son grupos, son crews, son gente que andan en jorga, ¿sí? Uh-huh. Que tienen esa energía de familia. Qué bacán tenerles aquí en este programa, Disfraz, después de tanto tiempo, reencontrarnos igual, como dice Cristian, es muy bacán. ¿Sabes, maestros? Ya saben, ya. Bacán. Esto fue Polución Sonora Boombox presentando Mugre Sur. Nos vemos en la 940 AM. La misma. La bebé. La misma. De Uya y Mugre. Depende de que dependa. Si el orgullo es más que la ofrenda. Si estamos hechos para la obediencia. Si la ambición es la que gobierna. Quien asegura la transparencia. Si al amor compra la solvencia. Que con Don Chi me lo tergiversa. Más de uno ya se despeina. Las malas lenguas, las apariencias. Que hasta las huevas los carevergas. Mira y verás, busca y hallarás. Cuando lo tengas ya no lo querrás. Bastante ayuda a quien no me estorba. Castiga al bueno y él mejorará. Castiga al malo y él empeorará. Mira y verás, busca y hallarás. Cuando lo tengas ya no lo querrás. Bastante ayuda a quien no me estorba.